los ladrillos van barriendo los escombros. Y ya no soy ni la que era, no. Las razones para estar ya no son ni una ni dos, el fluir será mejor. Oh, oh, oh. Tierra que lava lo que dura el dolor. Agua que limpia el despertar. Poesía en el monte, hay poesía en el mate, hay poesía en la meta, hay poesía. Si me besa, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Los sueños van curando una vez más. Quede inconsciente a consciente, pisa más. Las verdades de tu boca son mentiras. Oh, oh. En mis ojos animados a salir. Poesía en la meta y poesía. Si me besa. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes. Tierra que lava. Poesía en la meta y poesía. Si me besa. Si miro al suelo mientras camino, me pierdo el sol.